Lo que vi en las propagandas que... Yo pedía todas las propagandas, me llega todas las semanas, tramas de Bossetti, fulano, tal, yo dije, un día me va a invitar. No, pero hace tiempo, lo que pasa es que en algún momento vos tenías, o Santiago tenía tu teléfono. Claro, sí. Bueno, pero debe ser un teléfono viejo. Claro, no, yo tenía ese teléfono viejo, entonces Blanca me dice, pero es el hijo. Claro, exactamente, sí, pero te decía... ¿Lo sacás por dónde? 27. 27 emisoras. Sí. Qué lindo. Sí. A ver, entre radios universitarias y radios comunitarias está la... Qué bueno. Está el circuito. Qué bueno. Sí. Así que vamos a ver qué... No, pero hace tiempo, Pablito, hace tiempo que... Perfecto. Sí, cuando ustedes quieran... Ah, ya se puede. Bueno. Tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Su marcha de gigantes ya no se detendrá. Comunica con la ciencia, Me doy cuenta de que mi pronunciación del español consternaría a cualquier foniatra. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos? Es un incógnito, un desaparecido. Por favor, ayúdennos. No tiene entidad, no está. No está el viejo adversario. Despide a mi amigo. No está. Se presenta mismo batalla. Felices Pascuas. La casa está en orden. El que depositó dólares recibirá dólares. Pero dame vida, aunque sea vida llameante. Porque todavía me quedan cosas por hacer. Que cortaron la pierna a mí, le cortaron la pierna a mi familia, a los que estaban al lado mío. Señores jueces, señores jueces, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, apuntes sobre lo popular y lo masivo, con Pablo Alabarces. A veces en tramas tenemos un momento, el momento de empezar a surcir, el momento de empezar a tramar, lo que luego va a constituirse en una audición más, un punto de partida, que es definir de qué hablamos cuando hablamos del tema o los temas donde la invitada, el invitado, tiene autoridad en ese campo. Y recorriendo tu currículum, aquel impreso, pero aquel que también da el conocimiento personal, la interacción contigo, Pablo, hay como tres palabras que son inevitables para arrancar. Cultura, popular y masivo. Sí. A lo mejor los próximos minutos de un programa no alcancen, pero arranquemos. No, a ver, qué sé yo, tienen que alcanzar, se supone que... Son muchos años de trabajo, entonces a esta altura del partido se supone que tengo que poder definir con un poco más de síntesis y concisión qué es lo que hago, lo que hice y lo que supongo que seguiré haciendo. Y sí, está bien, es a ver... Pablo Alabarces. Yo estudié literatura, como tantos otros que nos dedicamos a los temas de la comunicación, los medios y la cultura. Licenciado en letras. Y cuando hago el pasaje hacia... hacia estas cosas, lo hago mediante la semiótica, digamos, pero lo que yo andaba buscando era también aquello por lo cual estudié literatura, y es cómo se arma una cultura. Lo que pasa es que en el camino me encuentro con preocupaciones, con aficiones, y especialmente con cierta gente que es muy clave para mí. Eduardo Romano es el primero, digamos, y luego en serie son Aníbal Ford y Jorge Rivera, y con ellos, de la mano de ellos, digamos, lo que me meto es en un mundo ya más recortado en principio, pero problemáticamente recortado, que era el mundo de la cultura popular. Pero también a esa altura del partido, porque estamos hablando de finales de los 80, ya estaba claro, y entre otras cosas gracias al trabajo de ellos tres, que eso implicaba interrogar duramente la cultura de masas. Que es un término quizás preferible a lo masivo, digamos. Uh-huh. Nosotros, cultura de masas, mi materia se llama cultura popular y masiva, y creo que es un mal invento, debió haberse llamado cultura popular y de masas, o cultura popular y cultura de masas. Pero bueno, entonces, ese camino está muy marcado por la influencia de esta gente, muy marcado, de manera decisiva está marcado por la influencia de esta gente. A partir de ahí, hay una historia muy larga, digo, son más de 20 años trabajando en esto. Y eso se fue transformando en una especie de paraguas. Paraguas quiere decir que, claro, quedó definido, especialmente en los últimos 20 años, que ese mundo, el mundo de la cultura popular y la cultura de masas, se había transformado en un mundo tan amplio que casi englobaba todo el mundo de la cultura, ¿no? Lo que antes eran los términos que partían el campo, ¿no es cierto? Entonces, diga, la vieja etiqueta de, por un lado, la cultura culta oficial, hegemónica, letrada, erudita, oficial, etcétera, etcétera, y por otro lado, como un clivaje de degradación o menor, venía la cultura popular y la cultura de masas. El cambio de la escena cultural en el mundo llevó a que, en realidad, lo que cuesta encontrar es el mundo de lo culto, lo letrado, lo erudito, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, ese paraguas vuelve a ser aquello que fue en los inicios. A mí lo que me preocupa es saber cómo funciona una cultura, y saber cómo funciona una cultura, porque me preocupa saber cómo funciona una sociedad, y para seguir más, cómo se puede transformar también esa sociedad a través de lo cultural. Y ese paraguas se vuelve, como decíamos, muy amplio, y eso implica que tanto en mi trabajo como el del equipo, ¿no? Ya puedo hablar de un equipo muy extendido, muy muy sólido y con mucho trabajo, estamos al mismo tiempo trabajando en muchas cosas, digamos, ¿no? Dentro de eso, vos lo sabés, y supongo que alguno de los oyentes también, bueno, hay un desvío, digamos, que es el desvío deportológico, digamos, ¿no? Pero que tenía que ver con esto, con lo que vos arrancabas, ¿no? Lo popular y lo masivo. Lo popular y lo masivo. Yo había hecho una primera indagación de joven sobre el tema del rock. Esa fue mi primera investigación, digamos. Y saliendo de ella, preguntándome, ¿y ahora qué? Me encuentro con el fútbol. Digo, pero perfecto. Es cultura popular y a la vez es un espectáculo de masas, ¿no? Esto se reveló con el tiempo, con que era una respuesta esquemática, y la cosa era mucho más problemática que simplemente decir que el fútbol era cultura popular y además un espectáculo de masas, ¿no? Pero decís esquemática, acá te interrumpo porque sí, a lo claro mejor convendría hacer una precisión de por qué en esa entrada al fútbol, al mundo del fútbol, al mundo de un espectáculo que convive en esas dos áreas de lo llamado cultural, esa definición te lleva a esa expresión. Mira, por dos razones. A ver, la primera es, llamémosla así, de campo. Muchas veces me preguntan qué me llevó a dedicarme a eso. La pregunta correcta sería, ¿cómo es que nadie se había dedicado a eso? Esto es claro, porque era un fenómeno de tal envergadura que encontrarse con que nada había sido producido, ahí nuevamente, nada había sido producido, había sido producido una cantidad de textos y discursos infinita que tenía que ver básicamente con el periodismo deportivo, no con la narrativa, por ejemplo. Ahora tenemos cierto boom según el cual hasta hay una editorial llamada Al Arco que edita solamente literatura futbolera. Pero cuando a comienzos de los 90 yo empecé a trabajar con esto, me alcanzaban los dedos de las dos manos para enumerar los cuentos de Fontana Rosa, algunos textos de Soriano, un cuento de Mempo Giardinelli. Digo, eran cosas muy sueltas, muy, muy, muy aisladas. Pero sí había un larguísimo trabajo del periodismo deportivo, con muchas cosas interesantes, muchas bajezas, porque era un mundo además especialmente complicado. Digo, caray, es después de la dictadura, estaba el Mundial 78 de por medio, estaba la fiesta de todos, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero también con textos fantásticos, digo, y plumas inolvidables. El Mister Peregrino Fernández. Texto de Soriano. A Peregrino Fernández le decíamos el Mister porque venía de lejos y decía haber jugado y dirigido en Cali, ciudad colombiana que en aquel pueblo de la Patagonia sonaba tan misteriosa y sugerente como Estrasburgo o Estambul. Después de que nos vio jugar un partido que perdimos 3-2 o 4-3, no recuerdo bien, me llamó aparte en el entrenamiento y me preguntó, ¿cuánto le dan por gol? 50 pesos, le dije. Bueno, ahora va a ganar más de 200, anunció. Y a mí el corazón me dio un brinco porque apenas tenía 17 años. Muy agradecido, contesté. Ya empezaba a creerme tan grande como San Filipo, como Artime. Sí, pero va a tener que trabajar más, me dijo enseguida. Porque lo voy a poner de back. ¿Cómo que lo voy a poner de back? Le dije, creyendo que se trataba de una broma. Yo había jugado toda mi vida de centro delantero. Usted no es muy alto, pero cabecea bien, insistió. El próximo partido juega de back. Ah, discúlpeme, pero nunca jugué en la defensa, dije. Además, si voy a perder plata... Usted sube en el contragolpe y con el cabezazo se va a llenar de oro. Lo que yo necesito es un hombre que se haga respetar atrás. Ese pibe que jugó ayer es un angelito. El angelito al que se refería era Pedrazzi, que esa temporada llevaba 3 expulsiones por juego brusco. Muchos años después, Juan Carlos Lorenzo me dijo que todos los técnicos que han sobrevivido tienen buena fortuna. Peregrino Fernández no la tenía y era terco como una mula. Armó un equipo novedoso, con 3 defensores en zona y otro, que era yo, que saliendo a romper el juego. En ese tiempo, eso era revolucionario, y empezamos a empatar 0-0 con los mejores y con los peores. Pedrazzi, que jugaba en la última línea, me enseñó a desequilibrar a los delanteros para poder destrozarlos mejor. ¡Tócalo!, me gritaba, y yo lo tocaba, y después escuchaba el choque contra Pedrazzi y el grito de dolor. A veces nos expulsaban y yo perdía plata, y arruinaba mi carrera de goleador, pero Peregrino Fernández me pronosticaba un futuro en River o en Boca. Cuando subía a cabecear en los corners o en los tiros libres, me daba cuenta hasta qué punto el arco se ve diferente si uno es delantero o defensor. Aun cuando se esté esperando la pelota en el mismo lugar, el punto de vista es otro. Cuando un defensor pasa al ataque, está secretamente atemorizado. Piensa que ha dejado la defensa desequilibrada, y vaya uno a saber si los relevos están bien hechos. El cabezazo del defensor es rencoroso, artero, desleal. Al menos así lo percibía yo, porque no tenía alma de back, y una tarde desgraciada se me ocurrió decírselo a Peregrino Fernández. El míster me miró con tristeza y me dijo, «Usted es joven y puede fracasar. Yo no puedo darme ese lujo porque tendría que refugiarme en la selva». Y así fue. Al tiempo todos empezaron a jugar igual que nosotros, y los mejores volvieron a ser los mejores. Un domingo perdimos 3-1, y al siguiente 2-0, y después seguimos perdiendo, pero el míster decía que estábamos ganando experiencia. Yo no encontraba la pelota, ni llegaba a tiempo a los cruces, y a cada rato andaba por el suelo dando vueltas como un payaso, pero él decía que la culpa era de los del medio, que jugaban como damas de beneficencia. Así los llamaba, damas de beneficencia. Cuando perdimos el clásico del pueblo por 3-0, la gente nos quiso matar, y los bomberos tuvieron que entrar a la cancha para defendernos. Peregrino Fernández desapareció de un día para otro, pero antes de irse dejó un mensaje escrito en la pizarra con una letra torpe y mal hilvanada. Cuando Soriano esté en un equipo donde no haya tantos tarados, va a ser un crack. Más abajo, en caligrafía pequeña, repetía que Pedrazzi era un angelito sin futuro. Yo era su criatura, su invención imaginaria, y se refugió en la selva o en la cordillera antes de admitir que se había equivocado. No volví a tener noticias de él, pero estoy seguro de que con los años, al no verme en algún club grande, debe haber pensado que mi fracaso se debió simplemente a que nunca volví a jugar de back. Pero lo que más le debe haber dolido fue saber que Pedrazzi llegó a jugar en el Torino y fue uno de los mejores zagueros centrales de Europa. Texto de Soriano, e inclusive... En ese camino, encontrarme con el único tipo que desde las ciencias sociales había trabajado esto, que es Eduardo Archetti, que falleció hace unos años, un antropólogo santiagueño, radicado en Oslo desde el 76, y que era el único que había producido los primeros trabajos en una antropología del deporte. Y Archetti, por ejemplo, es el primero que señala cómo Borocotó, uno de los inventores del periodismo deportivo, era contemporáneo de Rojas y de Lugones, y que le estaba escribiendo una suerte de nacionalismo popular simultáneo al nacionalismo de élites que estaban escribiendo Rojas y Lugones, ¿no? Entonces, el periodismo deportivo sí era una gran masa de discursos, pero después no había nada, ni historia, ni sociología, ni antropología, ni comunicación. Entonces, ahí había una razón que me presentaba un mundo más complejo que el simplemente esquemático de cultura popular y cultura de masas, digamos, ¿no? Y la segunda fueron, bueno, los 20 años de trabajo en eso. En esos 20 años, lo que me encontré fue un mundo complejo y con una transformación infinita. Hace muy poquito, semana, una semana atrás. Estuve trabajando con un artículo para un libro que está compilando un colega, tratando de historiar un poco una zona de ese trabajo, que fue el tema de la violencia, ¿no? Entonces, lo que yo contaba ahí es que a nosotros la violencia nos importaba muy poco. ¿Por qué? Porque como veníamos desde el mundo de la cultura popular, la comunicación, etcétera, pero nos había interesado justamente la cuestión del fútbol como cultura popular y como espectáculo de masas. Entonces nos dedicamos a las narrativas, los textos, el cine, la televisión, etcétera, etcétera. Y el reclamo de ocuparnos de la violencia fue más un reclamo de la expectativa externa, digamos, ¿no? Del tipo, bueno, si ustedes, que son sociólogos, nadie era sociólogo, digamos, ¿no? Pero está el imaginario según el cual si vos te dedicas a los fenómenos sociales, sos sociólogo, ¿no? Entonces, bueno, si ustedes son sociólogos y dedican al fútbol, ¿cómo no se dedican a la violencia? Entonces también tuvimos que cubrir eso, que se reveló, por un lado un filón, en el sentido de que justamente estaba todo por hacer, y ha permitido, no sé, de pronto ya tenemos 3 doctorados atrás, digamos, gente que se formó con nosotros y que se doctoró en antropología y en comunicación trabajando sobre fenómenos de violencia. Entonces, por un lado un filón, entre comillas, académico, y por otro lado encontrarnos con que había ahí un problema de una densidad espeluznante. Para hacerlo muy, para seguir limitado a la pregunta inicial, por ejemplo, ahí nosotros en el 2000 publicamos el primer texto en el cual aislábamos la categoría de aguante. Y entonces el trabajo nos permitió luego elaborar más la categoría. Cuando digo elaborar, quiero decir la información nativa de campo, trabajando con hinchas, con barras, con texto, que esto o lo otro, y darnos cuenta que la categoría de aguante no era una categoría futbolística, o sea, que había excedido el mundo del fútbol y que uno la podía encontrar en el mundo de la música popular, de la disco, de los territorios, es decir, que dejaba de ser una categoría futbolera y pasaba a ser una categoría socioantropológica. Vos fíjate qué distancia que hay desde aquello de cultura popular y espectáculo de masas, digamos, ¿no es cierto? En el fútbol había aparecido una categoría que ordenaba mundos sociales, por ejemplo, como era la categoría de aguante. Con esto, sí, tengo que ser excesivamente sintético, porque esto, nos encontramos con un mundo complejísimo. Te pongo otro ejemplo. A ver, yo trabajé 2 cosas a grandes rasgos. Yo trabajé la cuestión de los nacionalismos, de las narrativas nacionales, los relatos de la nación a través del deporte. Trabajé el tema de violencia. Pablo Alabarces es licenciado en Letras, graduado en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y magíster en Sociología de la Cultura de la Universidad Nacional de General San Martín. En 2002, Pablo Alabarces se doctoró en Filosofía en la Universidad de Brighton, Inglaterra. Actualmente, Alabarces es profesor titular del Seminario de Cultura Popular y Cultura Masiva en la carrera de Ciencias de Comunicación que se cursa en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Pero de pronto también me aparece el tema de los medios. Y me encuentro con que la economía política de la comunicación nunca había producido en todo el continente un solo trabajo dedicado a ver qué pasaba con los medios y el deporte. Y resulta que el dato básico era que el deporte se había vuelto en estos años, básicamente a partir del 90, la mercancía de mayor facturación de la industria cultural mundial, y que los grandes eventos globales eran los Juegos Olímpicos y los Mundiales, y que además el fútbol tenía una trama muy complicada, política, social y económica, con los grandes monopolios latinoamericanos. No hablo solamente de torneos y competencias, hablo de Televisa. Excede lo argentino, claro. Absolutamente. Y sin embargo, en América Latina nunca se había estudiado. Entonces, bueno, esto como otro terreno en el cual, además de que hay un espectáculo de masas, ahí también había una trama político, económica, social de una densidad espeluznante, y que todavía no ha sido bien trabajada, digamos. Nosotros hemos trabajado en la cuestión local, por ejemplo, aunque ya el fútbol me cansa cada vez más, de pronto el fenómeno del fútbol para todos me obligó a volver a sentarme, claro, a volver a analizar documentación, claro, etcétera, porque es un fenómeno único en el mundo. Nosotros sentíamos la obligación de garantizar a todos los argentinos, sobre todo aquellos que no pueden pagar, el derecho al acceso a ver su deporte predilecto. Hoy, aquí, siento que estamos dando cumplimiento a esa verdadera obligación. Parece que algunos países africanos tienen esquemas similares, digamos, de estatización de la transmisión deportiva. Pero en cuanto al llamémoslo así, primer mundo futbolero, lo cual incluye América Latina, por ejemplo, el caso argentino es absolutamente único, ¿no? Entonces, bueno, ahí evidentemente lo que teníamos y lo que seguimos teniendo, aunque yo insisto, trato de despegarme cada vez más, son fenómenos de una complejidad, una riqueza y una densidad y una cotidianeidad, además, ¿no? Enorme, gigantesca. Vuelvo entonces al principio. ¿Cómo es que a nadie se le había ocurrido antes? No lo puedo entender. Hoy, en Tramas, apuntes sobre lo popular y lo masivo, con Pablo Alabarces. ¿Sabes? Cuando decís esto, Pablo, y no para provocar enojos, aunque también podría ser, me llama la atención que Sebrelli no aparezca mencionado en esa bibliografía que rastreabas, hurgabas, sí, buceabas, y que quienes lo leímos allá lejos y hace tiempo, y somos amantes del fútbol, e intentamos ver las cosas desde otro matiz, desde otra mirada, sí, bueno, algo de cosita, como se dice ahora, nos provocó, ¿no? El mejor texto al respecto, yo he escrito bastante contra Sebrelli. Sebrelli alguna vez en una entrevista dijo que yo era un antisebreliano profesional. Por eso decía lo del enojo. Por supuesto, yo no soy un antisebreliano profesional, pero nada, no es solo su trabajo sobre fútbol lo que me irrita en Sebrelli. Ahora, lo mejor sobre Sebrelli lo escribió Sasturain cuando Sebrelli publica Fútbol y Masas en el año 81. Lo publica en Humor y lo titula Sebrelli, vos anda al arco. Claro, era un texto desopilante y perfecto. Claro, fue una síntesis rápida, digamos. Había producido el periodismo deportivo y había dos excepciones, dicho esto entre comillas. Había tres. Había una sociología del deporte que publicó José Poviña, un sociólogo cordobés. Las otras dos excepciones eran paralelas y simultáneas. Eran Galeano y Sebrelli. Si bien Galeano lo produce del periodismo, bueno, sabemos que Galeano es un tipo difícil de clasificar, es más un narrador y militante, y todavía no había escrito Las venas abiertas, o sea, él ya en ese momento trabajaba mucho en Marcha, estoy hablando del año 67. Ahora, simultáneamente, el mismo año, los dos publican sendos volúmenes. Galeano publica Su Majestad el Fútbol, y Sebrelli publica El Fútbol. Son dos compilaciones pequeñas. Una se publica en Arca, en Montevideo, la otra se publica en Jorge Álvarez, en Buenos Aires. Ambos escriben un texto, pero es solamente uno de los textos del volumen. Son compilaciones muy precarias, con lo que tenían a mano, que era poco. Es decir, ¿de qué echan mano? De literatura, de periodismo deportivo. Sebrelli encuentra un texto de Art en el cual fue a ver Argentina-Uruguay y le pareció un espanto, entonces lo publica, y publica, los dos hacen la referencia a un clásico texto en el que Camus decía que todo lo que había ido sobre la vida había aprendido atajando allá en Italia. Claro, tiene muy poco a su disposición. Y ambos entonces publican un texto propio en el cual Sebrelli ya está marcando sus posiciones condenatorias, apocalípticas, y Galeano está marcando posiciones simpáticas. Entonces, esos textos paralelos luego tienen en Sebrelli la edición de Fútbol y Masas en el 81, que se reedita, le amplía un par de cosas, como La era del fútbol en el 98. Sebrelli, oportunista, esperó hasta el Mundial del 98 para reeditar ese libro, sin hacer mención al anterior, además, ¿no? Es un refrito. Galeano, en cambio, 94, si no recuerdo mal, Su Majestad del Fútbol, al cual le fue El Fútbol a Sol y Sombra, perdón, al cual le fue espléndido, digamos, es un libro muy traducido, muy difundido. Entonces, ahí en Galeano lo que tenés es mucho mejor escrito que lo de Sebrelli, digamos, con esa escritura fenomenal que tiene Galeano, tenés lo que yo tiendo a llamar la línea populista de izquierda, es decir, una reivindicación del fútbol como herramienta popular de imaginación, del sueño, de la fantasía y del deseo. En el caso de Sebrelli, en cambio, es tercamente insistir en la condenación en la cual él no es el primero, es el primero en el Río de la Plata, ni siquiera en América Latina. ¿Qué pasa? Había una línea que venía del marxismo adorniano o semi-adorniano, que hay dos nombres, uno de Gérard Binet, que es un alemán, que paradójicamente se traduce en América Latina muy tempranamente, en el 73, el fútbol como ideología, y el otro es un personaje, Jean-Marie Brom, un trotskista francés que publica entre el 68 y el 70 una revista que el Corp, ¿cuáles cuerpos? Uh-huh. Se pregunta Brom, y hace un análisis marxista que, por supuesto, tiende a calificar, por supuesto, porque, a ver, era lo que ese tipo de posiciones los obligaba a tomar. Condena el fútbol, condena el deporte en general como mercancía, explotación, apropiación del cuerpo, reproducción del capitalismo, sí, etcétera, etcétera, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, Sebrelli calza en esa línea. Lo que pasa es que lo hace con mucha menos elegancia, con mucha menos lucidez, porque, a ver, no es que él no pisa la cancha, se importa poco si va o no va a la cancha. Sebrelli no lee, o sea, Sebrelli busca mal las fuentes, es un pésimo historiador, es decir, es una suerte de continuidad de esa línea que es muy fuerte y muy sólida, pero lo hace en versión degradada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ahora, el texto clave en todo esto es del año 82, de 1982, se llama El universo del fútbol y lo edita Roberto da Mata. Para los neófitos, Roberto da Mata es uno de los más grandes antropólogos brasileños de toda la historia de la antropología brasileña, que es altamente fructífera. Y allá, en la dictadura brasileña, entre el 79 y el 82, publica dos libros claves, que son La Casa y la Calle, A Casa de Ajúa, y Carnaval, Malandros y Héroes. Carnaval, Malandros y Héroes. Donde él intenta hacer, como él dice, una sociología del dilema brasileño, y se encuentra con el fútbol como un dato clave. Entonces, en el 82, él compila un libro llamado El Universo del Fútbol, que es el primer libro de antropología del deporte en toda América Latina. 2 años después, Archetti empieza a publicar sus cosas como primer argentino. ¿Pero ahí hay vasos comunicantes? ¿O es absolutamente una... No, es casual. No es casual, se conocen, fueron muy amigos ambos. Bueno, da Mata, el primer texto de esa antología, él empieza diciendo: Se ha dicho que el fútbol es el opio de los pueblos, que es el opio, es la religión moderna, sí, ¿no? Es el opio moderno de los pueblos. Esto ya tiene que ser descartado. Y explica cómo esta metáfora del opio de los pueblos ya no puede ser seriamente sostenida. Por eso digo que es un texto clave, porque a partir de ese momento, si vos desterrás esa presunción del opio de los pueblos, podés construir un nuevo conocimiento. Ese nuevo conocimiento, a da Mata, que se enoja mucho con el marxismo brasileño, lo lleva a posiciones que a veces son exageradamente uh-huh. antimarxistas, digamos, ¿no es cierto? Pero sí es cierto que tanto desde las posiciones de da Mata como las de Archetti, como más a la izquierda de ambos, se comienza a construir un conocimiento que no parte de la idea de que esto es opio, parte de la idea de que ahí se están cocinando cosas. Claro, los brasileños habían discutido el tema racial a través del fútbol. Nada más y nada menos. Hoy en Tramas, apuntes sobre lo popular y lo masivo, con Pablo Alabarces. Licenciado en Letras. We'll be right back. tramas, más que palabras, sentido.